punto de cumplirse la primera semana de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Tendremos notas de Argentina, que respira gracias a una genialidad de Lionel Messi. También tendremos comentarios sobre Francia, que ya clasificada, ha demostrado por qué es una de las grandes favoritas. Muchas dudas dejó la selección alemana y peligra su participación en la segunda fase. Con estas y muchas notas más, ya arranca Qué Bolas Podcast. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de Qué Bolas Podcast. Hoy con contenido enteramente dedicado a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Hoy me toca grabar en solitario, pero contaré con la participación pregrabada de mi amigo Omar Alarcón, quien el día de ayer nos hizo llegar sus comentarios, sus impresiones, observaciones acerca de lo que ha ocurrido hasta ahora en esta primera semana de competencia en Qatar. Omar nos envía sus comentarios justo antes del encuentro entre Australia y Túnez. Y bueno, por la diferencia de horario no hemos podido recoger sus impresiones ni sus comentarios sobre cómo se vive en Australia, cómo se vivió la victoria australiana y qué dice la prensa en este momento. Esperemos que en las próximas horas podamos hacer otro contacto con él y para el próximo episodio tendremos esos comentarios. Mientras tanto, estaremos analizando algunos de los eventos más importantes ocurridos en esta primera semana y también pues comentaremos en líneas generales qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado sobre la Copa hasta ahora. Y me gustaría empezar con este tema. Quiero recalcar el terrible comportamiento por parte del público qatarí, especialmente durante el juego inaugural, cuando faltaban todavía unos 30, 40 minutos de partido. Se empezó a ver cómo el público abandonaba el recinto, el estadio donde se estaba jugando el partido inaugural. Un comportamiento bastante negativo. La transmisión internacional de la FIFA intentó, a través de ciertas tomas, intentó ocultar, ¿no?, lo que estaba ocurriendo y trataban de enfocarse en las áreas en donde todavía quedaba un volumen de público importante. Sin embargo, fue imposible evitar que pudiera verse por televisión lo que estaba sucediendo. La gente saliendo de forma masiva del estadio a raíz de los malos resultados que estaba obteniendo el equipo local en cancha, que realmente se vio bastante pobre la actuación del equipo qatarí. Yo no tenía demasiadas expectativas en relación con este equipo, de hecho me parece el equipo más débil de la Copa. Ya a estas alturas está eliminado, es el único equipo que está matemáticamente eliminado. Y en mi opinión eso ha sido lo más feo que se ha visto desde la transmisión de los partidos. Por supuesto, también hay una serie de incidentes, incluso anteriores a la celebración de la Copa Mundial. Por supuesto, todo el tema de los derechos humanos, todo eso, de alguna manera ha generado una especie de nube gris alrededor de esta Copa. Inclusive desde que la FIFA anunció que iba a celebrarse en Qatar, ya se veían manifestaciones bastante obvias en distintas partes del mundo en rechazo a esta decisión. Yo vivo en Alemania y acá el público está bastante, mi impresión es que el público está bastante decepcionado. Decepcionado en primera instancia por la decisión de la FIFA de celebrar la Copa del Mundo en Qatar. Decepcionados también quizás con la forma en la que llega el equipo alemán desde el punto de vista deportivo, la competencia. La combinación de estos factores yo creo que ha generado ese sentimiento generalizado. Tengo varios allegados quienes de forma independiente me han manifestado su rechazo hacia la Copa. Claramente me dicen, mira, yo estoy boicoteando la Copa, no voy a consumir ningún tipo de productos de FIFA durante la celebración de este torneo. No estoy de acuerdo con que se haya seleccionado Qatar como la sede de este evento. Y se les respeta esa decisión. Yo comparto muchas de esas posturas. Lamentablemente no tengo la fortaleza como para boicotear el torneo. Yo definitivamente yo quiero ver los partidos, quiero seguir de cerca lo que ocurre, pero ciertamente me identifico con muchas de las posturas de rechazo acerca de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. dentro de la FIFA, los temas de corrupción, ejemplificado en la selección de Qatar, e inclusive hace 4 años podríamos decir comentarios similares acerca de la selección de Rusia como sede del Mundial de 2018. En este sentido, creo que ese ha sido el aspecto más negativo alrededor de los partidos y de la celebración de la Copa en este 2022. Habiendo dicho eso, vamos a pasar a temas un poquito más emocionantes, ya de lleno en el plano deportivo, sobre lo que ha ocurrido en la Copa hasta ahora. Comenzamos por lo más reciente y es el encuentro entre Argentina y México que acaba de terminar. Una Argentina que se vio bastante opaca, bastante gris en cuanto a creatividad. No generó demasiadas oportunidades de gol. Un juego que hasta entrado al segundo tiempo se veía bastante rocoso. México había logrado desarticular el medio campo argentino y sin proponer demasiado tampoco desde el punto de vista ofensivo, sí había logrado destruir las posibilidades de juego creativo de Argentina. Messi, quien hasta entrado al segundo tiempo había tenido un partido para el olvido, en realidad, muy deficiente en el pase, muy deficiente en el uno contra uno, pues se encontró sin marca frente al área y pudo marcar un verdadero golazo que le cambió la cara al partido. Unos minutos más tarde, Enzo Fernández, también con una genialidad individual, puso cifras definitivas y deja a México en una posición bastante precaria. Si Argentina hubiese perdido, habría quedado eliminada del torneo. Si hubiese empatado, estaría necesitando ganar imperativamente ante Polonia, me parece que por 3 goles o más, para poder aspirar a pasar a octavos de final. A pesar de esta victoria, Argentina sigue estando en tercer lugar, ¿no? Ahora, por diferencia de goles, por encima de Arabia Saudita. Cualquier victoria argentina sobre Polonia clasificaría al equipo suramericano a octavos de final. Si Polonia y Argentina empatan, entonces Argentina va a depender de lo que ocurra entre Arabia Saudita y México en el otro partido del cierre de este grupo. México tiene la necesidad imperiosa de ganar para poder empezar a sacar cuentas y ver qué resultado en el otro juego le convendría para poder avanzar por diferencia de goles, ¿no? Entonces, ese es el caso con las aspiraciones de tanto argentinos como mexicanos en el grupo C. Mañana se juega la segunda jornada del grupo E con España enfrentando a Alemania y Japón en contra de Costa Rica. Decíamos en la introducción que pues Alemania se vio bastante mal en esa derrota contra Japón en el partido inaugural de este grupo y eso ha complicado tremendamente sus aspiraciones para clasificar a la siguiente fase. Vamos a escuchar qué nos dijo Omar sobre sus impresiones de la primera jornada del grupo E. En el grupo E, bueno, allí con un grupo bastante complicado entre Alemania, España, Japón y Costa Rica, me sorprendió el nivel que mostró España. Si bien es cierto que Costa Rica no es un rival para medirse en este momento, para medir la capacidad que pueda tener España en avanzar a instancias finales del torneo, no me esperaba un 7-0. Creo que España apenas olió la sangre, salió a buscar muchos más goles e incluso pues también a buscar ese gol averaje que pudiera favorecerle como primera de grupo en caso de que se compliquen un poco las cosas ante Alemania. Alemania rodó en esta presentación, en su primer partido. Japón definitivamente mostró algo que es un intangible para algunos momentos de estas instancias, pero es actitud. El equipo de Japón se la creyó completamente, completamente, y se planteó un partido ante Alemania en el cual Alemania confirma, Miguel Ángel, tus comentarios en el capítulo anterior, en el episodio anterior donde hicimos un análisis de la previa. Alemania no está pasando por su mejor momento. Yo no he seguido mucho los partidos de Alemania y por eso en algún momento te comenté que no era un candidato a descartar, pero lo que vi en este primer partido confirma lo que efectivamente la prensa alemana y tus comentarios señalaban en una primer, en el primer episodio de esta serie, y es que Alemania no está en su mejor momento. Capaz en los próximos dos partidos pues pueda enchufar algo, pero va a requerir mucho trabajo este equipo que está en una fase de, digamos, en horas bajas, y va a tener que trabajar mucho en la nómina que tiene en este momento y quizás para torneos futuros revisar una reconstrucción. Efectivamente, así es. En mi opinión, este partido entre España y Alemania es de los partidos más interesantes de la fase de grupos, probablemente el más importante de la fase de grupos. Ambos países son potencias importantes, con mucho éxito reciente. España campeona del mundo en 2010, Alemania en 2014. Quizás el resultado entre Alemania y Japón en la primera fecha de este grupo de alguna manera le dio un cierto giro sorprendente al entusiasmo que se tiene por este partido. En esa derrota los alemanes crearon algunas ocasiones, pero solo pudieron marcar desde el punto penal y concedieron dos goles en los últimos 20 minutos del partido, en el primer tiempo y en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Alemania se vio muy bien, de hecho, se vio bastante organizada, con un juego bastante eficiente, al menos en términos de pase y de control, de dominio de la pelota. Pero al parecer, pues súbitamente dejaron de jugar. No les interesó seguir persiguiendo el resultado. Quizás se confiaron de que Japón apostaría a mantener el 0-1 en contra como un resultado aceptable, esperable, y Japón pues ciertamente no tenía ninguna intención de quedarse con los brazos cruzados. El técnico japonés hizo una serie de cambios que resultaron muy convenientes y dejaron a los alemanes boquiabiertos. España por su parte se mostró muy, muy agresiva contra Costa Rica, una victoria histórica de 7-0. Pero es cierto que Alemania y Costa Rica son equipos muy, muy diferentes, ¿no? No va a ser tan fácil para España desplegar esa ofensiva contra Alemania. Si Japón le gana a Costa Rica, como yo diría que la mayoría de los entendidos espera, entonces Alemania quedaría eliminado si pierde contra España. Entonces, es un juego que Alemania va a jugar con mucha presión, con la presión de que tiene que ganar o morir. Para España, los jóvenes Pedri y Gavi se mostraron muy bien contra Costa Rica, con mucho dominio de los espacios que dejó Costa Rica entre sus líneas. Así que este escenario está preparado para que la pareja del Barcelona demuestre en contra de Alemania que son estrellas mundiales, si no es que ya lo han demostrado con esa actuación contra el equipo centroamericano. Otro grupo que juega mañana es el grupo F. Vamos a escuchar en la voz de Omar qué le pareció la primera fecha y qué expectativas tiene hacia lo que se va a suceder el día de mañana. En el grupo F, Marruecos y Croacia empataron a cero en un partido en que yo esperaba mucho más también de los croatas. Allí particularmente creo que Croacia no el medio campo no funcionó de la manera que se esperaba, y Marruecos planteó un partido sin nada, con la actitud de que no tenía nada que perder, y le funcionó muy bien, rascó ese punto y dejó la portería cero. Mientras que Bélgica y Canadá también jugaron un partido bastante interesante, donde Bélgica ganó por la mínima, y ese grupo está para cualquiera. Yo pensé que Bélgica y Croacia de entrada iban a dar sus golpes en la mesa, y si bien Bélgica está con 3 puntos, esa diferencia de 1 a 0 no es contundente en términos del golaveraje, y pudiera jugarla en contra en algún momento si se le complica el grupo más adelante. Así que esta situación jornada de grupos, que son tres partidos apenas, no hay chance para descuidos, no hay chance para pestañear. Efectivamente, Canadá se mostró muy bien en su partido contra Bélgica. Este fue su primer encuentro desde hace 36 años en una Copa del Mundo. El equipo norteamericano fue muy superior a Bélgica desde el punto de vista ofensivo. 22 disparos a puerta en contra de 9 de los europeos, pero no pudieron anotar. Ahora Canadá debe tratar de conseguir al menos un empate, al menos un punto contra Croacia para evitar quedar eliminada antes de que termine la fase de grupos, incluso antes de jugar su último partido de la fase de grupos. Contra Croacia, Canadá sale nuevamente como el equipo subestimado, como el equipo más débil. Pero como bien lo decía Omar, Croacia decepcionó en su primer partido y Canadá puede tomar algunas notas de lo que hizo Croacia en su primer encuentro y tratar de utilizarlos a su favor. Así como Canadá tuvo que vigilar mucho lo que hacía De Bruyne en el centro del campo belga, el equivalente en el equipo croata sería Luka Modric. También otro centrocampista muy talentoso. Sin embargo, Modric dicta el juego de una manera diferente a la de Bruyne. A Croacia le gusta más jugar de forma lenta, mientras que Bélgica es un equipo bastante más vertical e intenta ir más al choque. Yo creo que posiblemente este sea un partido que se le preste mejor a Canadá para que ponga en práctica el contraataque particularmente con su mejor hombre, con Alfonso Davies, y tratar de conseguir un resultado positivo que los mantenga en la pelea. Hablemos ahora del grupo G y escuchemos qué nos dijo Omar al respecto. Por su parte, el grupo G nos dejó un par de buenos partidos, Suiza-Camerún, donde Suiza también resolvió por la mínima. Camerún esperaba quizá un poco más de nivel en cuanto a desempeño con Suiza. Sin embargo, bueno, Suiza me parece uno de estos gallos tapados del torneo, donde creo que va a dar mucha batalla en este grupo y con mucho chance de quedar segundo. Va a depender, por supuesto, de cómo pueda resolver ante Serbia. Por su parte, el Brasil-Serbia. Serbia, pues, un equipo con mucho roce europeo. Planteó un buen partido ante Brasil, que en las primeras de cambio trató, pues, de usar mucho el recurso Neymar-Vinicius. Pero una defensa bastante férrea sobre Neymar, al punto que parece que va a tener lesiones, o que ya presenta una lesión que lo va a comprometer al menos por la primera ronda. Fue una defensa muy férrea sobre Neymar. Dejó a Vinicius bastante abierto en muchas jugadas y pues de los pies del jugador del Real Madrid salieron las dos asistencias que terminaron en goles para el equipo carioca. Brasil, pues, está entre, para mí, es el equipo a vencer en este torneo y pues dejó un buen sabor en su debut. Hay muchas cosas que afinar allí, sobre todo en la parte de los zagueros. Creo que hay un trabajo que hacer, pero por lo menos creo que les va a ser suficiente para superar esta primera ronda como primera de grupo y luego de allí pues ya se verá, porque los partidos a eliminación directa suelen ser bien competitivos y allí cualquier rival puede cruzarse. Entonces, ser primero de grupo tampoco garantiza que te vas a enfrentar con el más débil del grupo que te toca. A veces ocurre que por circunstancias del grupo, es el segundo del grupo del cruce, es a veces el rival más fuerte. Entonces, mucho, mucho ojo allí también con Brasil. Sí, efectivamente se confirmó ya que Neymar no va a jugar contra Suiza. Esa lesión en el tobillo aparentemente reviste cierta gravedad. De hecho, hay rumores de que probablemente se pierda el resto de la Copa, tomando en consideración el historial de lesiones en el tobillo del astro brasilero. Y si bien es cierto que Tite preferiría tener a quien es probablemente su gran estrella en el campo, pues el equipo brasilero tiene con qué suplirlo, ¿no? Y por lo menos contra Suiza no va a ser una baja demasiado sensible. Habrá que ver cómo podría afectar a Brasil en los siguientes partidos, ¿no? La profundidad del equipo brasileño significa que tiene formas como resolver ese problema en el centro del campo y en el ataque, ¿no? Lucas Paquetá, por ejemplo, que empezó el partido junto a Casemiro, puede ser el elemento que empuje hacia adelante el equipo, mientras que Everton Ribeiro también puede fungir como un 10 natural. Tite prefiere salir con una formación de 4-3-3, sin embargo, para este juego es probable que utilice a Fred o a Bruno Guimarães junto con Casemiro y Paquetá allí en el medio campo, un trío de mediocampistas de ataque allí para enfrentar al equipo suizo. Pasemos ahora al grupo H. El día de ayer conversé con Omar y le pregunté qué opinaba él sobre este grupo. Escuchemos lo que nos dijo. A mí ese grupo no me llama mucho la atención en términos de nombres atractivos. Sin embargo, Uruguay ante Sur Corea, allí pues creo que el Uruguay pudo haber ganado ese partido. Realmente el planteamiento me gustó, pues no le salieron las cosas. Uruguay tiene en su fila un jugador que yo considero que va a ser un jugador decisivo en el fútbol mundial en los próximos años, que es Federico Valverde. Pudo lucir bastante de su talento. Sin embargo, fue el funcionamiento del esquema de Uruguay que se vio sorprendido por la velocidad que mostró Corea del Sur en cuanto a bandas. No en ningún momento. Sur Corea rechazó o se le replegó a la defensa y eso me pareció bien interesante de cara a sus opciones en el mismo grupo. En la otra llave de ese grupo, Portugal y Ghana nos dieron un muy buen partido en términos ofensivos, dos equipos que siempre fueron muy verticales, no fueron hacia atrás en mayores instancias del partido. Portugal salió con la mejor parte, los 3 puntos, 3-2 ante un equipo que se mostró bastante experimentado y bastante correoso en términos de plantar la cara a Portugal. Así que también vamos a ver cómo se desempeña Ghana en sus próximos dos encuentros, pero creo que dejó un buen sabor de boca. No va a ser la cenicienta del grupo, a pesar de haberse llevado la derrota Bueno, vamos a ver cómo se van dando esos dos partidos siguientes en ese grupo H. En cuanto al nivel de atractivo que tiene este grupo, yo difiero. Yo sí encuentro un grupo muy interesante, un grupo que a priori, en mi opinión, se veía de bastante difícil pronóstico, muy parejo. Las cuatro selecciones de verdad tienen chance de clasificar. En ese sentido, sí me interesa bastante seguir de cerca lo que ocurre con este grupo H. Nos queda todavía conversar sobre los grupos A y B, pero bueno, ya son las 2 de la mañana. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá por el día de hoy y mañana ojalá tengamos un poquito de tiempo y podamos contar con las opiniones de Omar sobre lo que se vive en este momento en Australia y podamos grabar un nuevo episodio para todos nuestros oyentes. Con esto me despido. Y les deseo que descansen y que sigan disfrutando de esta Copa de Qatar 2022. Hasta luego.